la sed de los peces. Continuamos en el 94.5, es decir, la FM de la UTN Regional Mendoza. Esto es la sed de los peces y nos pueden seguir a través del 94.5, es decir, por la clásica conexión analógica del dial, y si no, también a través de www.fm.com.ar. Y esto es exactamente la columna, yo ya le voy a decir, para mí es la columna del señor Sebastián Tousa, ¿no? Así es. ¿Cómo está, Sebastián? Bien, ¿cómo está, Jarvis? Muy bien. Aquí estamos en comunicación ya con Diego Stulwart desde Buenos Aires. ¿Cómo lo podemos presentar? A ver. Y no sé, como un amigo, podríamos decir. Bueno, no sé, en principio. Sí. Un amigo que hace muchos aportes a la intelectualidad y a la práctica. Tal vez lo podríamos presentar un poco más formalmente como escritor, militante, investigador, editor. Diego, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Bien, si interrumpo un poquitín, pero nos estoy escuchando bastante bien. Gracias por la presentación. De nada. Te la debíamos, Diego, me parece. bueno, muchas gracias. Ya era hora. Bueno, vamos a entrar en tema, si les parece. El tema que hemos elegido en esta oportunidad es una crítica que ha hecho Diego y su mujer. Verónica Gago han escrito un artículo que ponen un poco en cuestión esta idea del fin del ciclo progresista en América Latina, quiere decir de los gobiernos que han, algunos subsisten todavía, pero por ejemplo como el gobierno de Cristina acá en Argentina, el gobierno de Dilma recientemente destituida en Brasil, Evo, Chávez o Maduro en este caso. Así que yo, para empezar, la primera pregunta que te hago, Diego, es esa imagen de un fin de ciclo, o sea, ¿por qué no les resulta del todo convincente? Bueno, yo creo que lo principal es el hecho de que elimina una complejidad temporal, digamos, no hay una única dimensión temporal. Hay una complejidad de tiempo que se vuelve evidente cuando uno pierde, digamos, no se concentra únicamente en la temporalidad de los gobiernos. Es decir, si uno presta atención solamente a la cuestión de los gobiernos, uno puede hacer una historia que iniciaría con los gobiernos de Lula, del Frente Amplio, de Evo Morales, de los Kirchner. Después podría ver cómo algunos de ellos entraron en crisis o simplemente tendieron su gobierno, y entonces hablar de un comienzo y de un fin de un ciclo. Pero me parece que esa manera de pensar desestima la complejidad de temporalidades que están involucradas en nuestra historia. Para pensar, por ejemplo, esa complejidad histórica, haría falta, por ejemplo, percibir lo que fueron los ciclos de luchas previos a este ciclo de gobierno, que prepararon mucho las condiciones de una deslegitimación del neoliberalismo de los años 90 y generaron las condiciones para que ciertas políticas reaccionarias fueran inaplicables en la región. Entonces ahí tenemos una otra temporalidad, que no es la de los gobiernos, sino que es la de las luchas y los ciclos de lucha y los tipos de lucha que se dan en nuestras sociedades. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros queríamos evitar era la subsunción del tiempo del movimiento social, del tiempo de la lucha, en una idea de tiempo totalmente centrada y únicamente centrada en el nivel institucional de gobierno. Eso es la primera cosa que queremos evitar. Y la otra cosa que queremos evitar es la idea de cierre, que implica el fin de ciclo. Es una manera comunicativa muy, digamos, de la comunicación neoliberal, que nos anuncia que el tiempo es único y que además el tiempo de cambio se ha cerrado, digamos, ¿no? Porque eso es lo que se quiere decir con la idea de fin de ciclo. Y ahí hay muchas cosas que no cierran, porque en primer lugar el fin de ciertos gobiernos no implica el fin de las luchas sociales ni el fin de las luchas políticas, Y por otro lado, todavía habría que decir que el ciclo, digamos, de gobiernos progresistas también es suficientemente heterogéneo en sí mismo como para querer reducirlo todo a una homogeneidad tan grande, porque vemos que la situación del progresismo en Chile no tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que es el gobierno de Evo Morales o la situación de Venezuela. Al mismo tiempo, no todos los gobiernos han terminado. Se dijo recién, ¿no? El gobierno de progresista de Bolivia, de Ecuador, etcétera, siguen vigentes, digamos, ¿no? Hay que ver qué pasa con esos gobiernos. No vale la pena anticipar el desenlace de esas experiencias. Así que, digamos, nos parecía que ni el tiempo de los movimientos sociales y de las luchas sociales se puede subsumir así nomás en el de los gobiernos, ni el de los gobiernos, todos iguales, ni la idea de fin de gobierno de estos gobiernos implica un fin de las luchas. Esto era un poco lo que queríamos decir. Diego, te consulto porque siempre me pareció o me dio esa sensación de la frase fin de ciclo. ¿Es una suerte de reto, de advertencia? ¿Hasta acá se puede llegar? ¿Puede ser considerado así? Yo creo que sí, que el mensaje que las élites nos están dando hoy es exactamente eso. Pensemos que esta subsunción que nosotros venimos diciendo, esta simplificación, lo que tiende a decir es que es un poco todo lo mismo. Movimientos sociales rebeldes están ligados a gobiernos que no obedecen exactamente lo que pide el mercado mundial y las fracciones dominantes de las élites. Entonces, cuando dicen fin de ciclo, pero que meten todo en un paquete, lo cierran todo, y de alguna manera lo que se está, digamos, vamos a decirlo, si va pensando en la Argentina y en Brasil, lo único que unifica hoy al conjunto de las clases dominantes es un programa de disciplinamiento social y político. Después, en todo lo demás, tienen muchísimas diferencias, ¿no? Hace poco con algunas personas repasábamos aquella vez que salió la expresión que Macri habló del círculo rojo y que fue tan mal comprendido, porque cuando Macri habló del círculo rojo no estaba hablando en nombre del círculo rojo, estaba denunciando al círculo rojo, que era el grupo de empresarios y de medios de comunicación que le estaban pidiendo a Macri que hiciera una alianza con Massa. Macri no hizo alianza con Massa, desobedeció al círculo rojo, y el círculo rojo, digamos, de Chin, Clarín, toda una serie de grupos económicos y comunicacionales que lo que intentan siempre es valorizarse a partir de relaciones con el Estado y que hoy están subordinados en la alianza de poder que Macri y los bancos y las finanzas internacionales hegemonizan, podemos ver que ese tipo de conflictos entre las clases dominantes se acaba cuando se trata de disciplinar a la sociedad y comienza cuando empiezan a discutir hacia adelante sus programas económicos, institucionales. Entonces creo que sí, que las clases dominantes hoy se ponen de acuerdo en términos de un disciplinamiento social y político, y creo que la idea de fin de ciclo en definitiva quiere decir eso, y por eso es que nosotros, me parece, no deberíamos repetir ese tipo de eslogan como si fuera el nuestro. Diego, también otro aspecto de la idea de fin de ciclo es la misma, la idea de ciclo, ¿no? De repetición, de algo que vuelve necesariamente. No sé, yo he encontrado una cantidad de gente desde la izquierda hasta kirchneristas que hablan de, bueno, ya va a venir el helicóptero y se va a ir, ¿no es cierto? Como hay una especie de automatismo de las luchas también dentro de la idea de ciclo, ¿no? Una cosa. Sí, a mí, sí, la idea de ciclo, la idea de péndulo, ¿no? La idea que hubiera un tiempo natural en que las cosas van y vienen, pero sobre todo me parece, Sebas, lo que decís, esta idea de que la derecha se va a repetir siempre a sí misma, va a terminar siempre igual, sus propias crisis se van a repetir, y de alguna manera esto garantizaría que en el tiempo, digamos, también las luchas sociales y los gobiernos que se anhelan van a volver exactamente como fueron, ¿no? Esta idea me parece especialmente peligrosa, pero yo creo que es peligrosa por lo siguiente, creo que es peligrosa porque está movida por la esperanza. Es decir, como no se encuentran los medios actuales para relanzar la rebelión o para pensar límites políticos al bloque de clases de las élites, como no se encuentran los medios prácticos, se apela a la esperanza, ¿no? Se apela a la esperanza de que de alguna manera las cosas en la Argentina se repiten o hay una cierta, digamos, la historia nos favorece, ¿no? A la larga las cosas se darán como sabemos que se van a dar. Me parece un problema porque la esperanza sustituye al coraje. Yo pienso que sí, que no hay muchos motivos para ser esperanzadores en la actual situación sudamericana y argentina. Pero que no haya muchos motivos para tener esperanza no quiere decir que no haya muchos motivos para tener coraje. Ahora me refiero al coraje intelectual, de animarse a pensar los obstáculos reales y concretos, no solo los que la derecha nos impone, que es el principal, sino también el tipo de balances que hay que hacer de lo que fueron los gobiernos progresistas y también de las luchas sociales. O sea, tenemos que hacer balances rigurosos, tenemos que hacer balances un poco, incluso yo diría, dolorosos, y es que no queremos justamente descansar solo en la esperanza y en la repetición de ciclos, sino pensar exactamente cuáles son los desafíos que este momento político pone a las luchas sociales y poder imaginar hacia adelante una situación diferente a la que se llevó adelante en estos últimos años, ¿no? Yo creo que ese balance en la Argentina, lamentablemente, desde el kirchnerismo no es un balance lo suficientemente abierto y sistemático, como por ejemplo sí es en Bolivia, ¿no? Álvaro García Linera hace un esfuerzo bastante grande por hacer un balance en el que, por ejemplo, se pregunta si no si un déficit muy grande la despolitización que acompañó la inclusión de sectores populares en el consumo, en las llamadas nuevas clases medias, digamos, ¿no? Entonces se pregunta si no ha estado mal, no ha sido un déficit, no ha sido un límite muy fuerte a apostar a un tipo tan acrítica de forma de inclusión del mercado sin que esté acompañado por nuevas formas de politización, que es exactamente lo que los movimientos sociales, popular comunitarios y referentes tan importantes como Silvia Rivera Kuczynski o las Mujeres Creando o Raquel Gutiérrez le planteaban al gobierno de Bolivia. Creo que acá un poco es lo mismo, ¿no? Es decir, la incapacidad de abrir las categorías mentales y sensibles para pensar otra forma de protagonismo popular que no sea un tipo de inclusión como la que se apoya, digamos, en herramientas financieras y políticas neoliberales, me parece que está muy pendiente. Es decir, no es la esperanza, sino que es el coraje, me parece lo que tendría que presidir la reflexión. Diego, y digamos, con respecto a... acabas de decir la palabra micropolítica. Digamos, ¿cómo podríamos... de qué manera se puede... pensar o desde dónde se puede pensar trabajando desde una cercanía a la situación, a los territorios, cómo esa micropolítica podría algún día devenir contrapoder, ¿no es cierto? Y de qué manera, desde dónde se puede pensar esa potencialidad esos posibles de los territorios, de los lugares que luchan. No, yo no lo sé eso, ¿no? O sea, me parece que ahí el ligado a los territorios lo que cabe es hacer experiencias y tratar de aprender. Lo que me parece es que cuando se habla de micropolítica se abre un espacio analítico que primero está poblado por micropolíticas propiamente neoliberales, ¿no? Y todos aquellos dispositivos que lo que tienden es estabilizar las subjetividades bajo la forma empresarial. Y cuando hablamos de un contrapoder, hablamos justamente de todas las formas de vida, de solidaridad, todas las maneras de armar redes que intentan producir modos de ser, modos de existir, modos de vivir que son completamente diferentes a ese tipo de empresarialidad neoliberal. Entonces ahí lo que me parece es que justamente el problema de la investigación militante o el problema, digamos, de las militancias o el problema de las organizaciones y de quienes en las organizaciones están pensando cosas diferentes es, claro, no abandonar esa tensión, esa reflexión que liga lo micropolítico con lo político a partir de una idea de contrapoder. Tal vez ese sea uno de los puntos que más, digamos así, que menos ha funcionado en los últimos años, porque creo que la teoría política que terminó dominando es una teoría política que concentra la decisión en el poder ejecutivo o en los líderes de los movimientos políticos llamados progresistas, y ha sido muy débil la instancia de contrapoderes que puedan reaccionar y poner límites dentro mismo de los procesos políticos en curso en su momento. Ahora, ¿qué se puede hacer ahora? Bueno, yo pienso que lo primero es esto que decimos, el coraje, el problema de los balances, el problema de estar ligado a las experiencias que en los territorios están intentando experimentar, intentando ver por dónde, intentando encontrar la vuelta. No me parece fácil, digamos, poder decir como en general y abstractamente qué es lo que hay que hacer en los territorios. Me parece que ahí al revés, son los territorios los que con toda la dificultad de las construcciones que se dan ahí tienen que hablarnos, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, o sea, volviendo un poco al artículo, en realidad no preguntar, sino que te explayaras un poquito en esto de que se habla de fin de ciclo y se anteponen como dos modelos, o sea, el neoliberalismo contra los progresismos, desarrollaron un neodesarrollismo. O sea, como que fueran dos cosas contrarias y ustedes hablan de que hay un ensamblaje entre ambas racionalidades y hay una complementariedad. Y eso, o sea, como también deviene en la cuestión de la violencia. O sea, si te podés explayar un poquito en eso. Bueno, sí, claro, porque en realidad ese artículo salió publicado ahora por una serie de razones, pero está escrito en febrero. Uh-huh. Entonces, en el momento en que lo estábamos escribiendo con Verónica Gago, lo que intentábamos mostrar era que otra de las razones por las cuales la idea de fin de ciclo no era un concepto iluminador, no permitía pensar las tensiones del momento, es que bajo la idea de fin de ciclo se oponía de una manera demasiado lineal lo que podía ser un periodo más neoliberal, puramente neoliberal, es decir, ajuste, mercado, etcétera, de otro que fue expresado como bajo los gobiernos progresistas en general como una voluntad desarrollista, que en general podría ser descrita como el Estado en el centro de la economía y de los comportamientos políticos, aumento de consumo, aumento de trabajo, industrialización, aumento de consumo. Si bien se puede distinguir los periodos por esos rasgos y por eso son se usan, digamos, una oposición tan simple y tan lineal de estos dos esquemas es bastante bloqueante la reflexión, porque si vemos bien qué fue el proceso, los proyectos neodesarrollistas o la voluntad neodesarrollista que hubo en nuestros países, podemos ver muy bien que tuvieron una serie, funcionaron siempre bajo las condiciones de una estructura neoliberal económica y de comportamientos y de micropolítica, y siempre además muy articuladas al mercado mundial, que es completamente neoliberal. Es decir, nunca se llegó, digamos, a una transformación estructural de tan radical que permita pensar que las condiciones de una economía neoliberal habían sido sustituidas por otra. Entonces, así como se puede pensar las diferencias entre los rasgos más neoliberales y los más desarrollistas, también se pueden pensar las formas de ensamblaje, que me parece que son las que funcionan estos últimos años. Uh-huh. Es decir, un enriquecimiento de los bancos extraordinaria, una dependencia absolutamente clara, digamos, de lo que es la exportación de granos, la soja, la primarización, y junto con eso una intervención del Estado que permitía una cierta distribución mínima de la renta generando consumo, subsidios, planes, etcétera. Este sistema de ensamblaje me parece que hay que pensarlo muy bien, porque justamente lo que nos hace pensar son los límites que tuvo esta voluntad de transformación, nos hace pensar más en serio la persistencia de lo neoliberal, y nos hace pensar también que este mix de momentos de retóricas más desarrollistas o de retóricas más neoliberales se presentan también como un conjunto de sentencias matizadas, ¿no? Entonces tal vez esa manera de plantear las cosas en donde se enfrentan el desarrollismo con el neoliberalismo posponen una serie de imágenes que son fundamentales para pensar, que es, por ejemplo, que imagen de politización surge ya no de una lucha entre sectores dominantes, sino de los propios sectores populares. ¿Cuál es la agenda de los sectores populares? ¿Cuál es el programa de los sectores populares? Que tal vez no sea simplemente subordinarse a una u otra de las fracciones de poder, ¿no? Disculpame, me preguntaste también por el tema de la violencia, que me parece fundamental. Sí, sí. Simplemente decir que estos periodos más neodesarrollistas o más progresistas en América Latina no han sustituido, sino que se han afirmado en prácticas como, por ejemplo, el neoextractivismo, ¿no? Que lo que supone, lo que ha supuesto en el continente, en muchos lugares, un nivel de violencia muy fuerte hacia comunidades desplazadas por la propia economía neoextractiva. Pero no es solo esto, es también un apoyo en los mecanismos financieros para hacer circular la sociedad. Es un apoyo muy fuerte en una economía de tipo rentística. Es un tipo de economía que también ha favorecido los micronegocios o la búsqueda de rentas de economías ilegales o no reguladas en los territorios, en los barrios, y ya conocemos cómo eso ha reconfigurado los territorios, ¿no? Las favelas en Brasil, en las villas de la Argentina, en los asentamientos. No es que esto es una novedad de los gobiernos progresistas, ni mucho menos, venía de mucho antes, pero no fue un periodo, este último, en el que se hacen tampoco construido a nivel sindical, territorial, etcétera, auténticos contrapoderes contra estas formas neoextractivas, rentísticas y financieras de economía que suponen un quantum de violencia y de desposesión material y subjetiva de la gente que es bastante brutal, ¿no? Entonces, muchas veces estos gobiernos progresistas son completamente ciegos a esta cara negra, digamos, que se da en los territorios y que se da también en muchos aspectos la producción. ¿Tenés alguna otra pregunta? No. Una pregunta más coyuntural. ¿Qué opinión tenés de las movilizaciones que han, o sea, que se dio el viernes pasado, por ejemplo, la marcha federal? Anteriormente había estado la marcha de la resistencia. No sé si tenés alguna lectura al respecto. Bueno, no puedo no tenerla, ¿no? No sé si será interesante. En todo caso la cuento y me dicen lo que piensan. Bueno. Yo pienso que la marcha de resistencia no fue, digamos así, no estuvo a la altura de las marchas de resistencia que habíamos acompañado en el periodo previo al kirchnerismo, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parece que cuando la policía quiso meter presa de Bonafini y hubo una movilización para intentar que eso no suceda, ese gesto de Bonafini de no aceptar la detención podía convocar en una marcha de resistencia a todas las energías resistentes que en la ciudad y en el país están dando vueltas. Y yo creo que eso no fue así, que eso se lo achicó, se lo sectarizó, se lo hizo girar en torno a la figura de la Cámpora y de Máximo Kirchner, que no me parece que hoy sea la expresión abarcativa del conjunto de las resistencias populares, sino que pienso que es una expresión chica de esas resistencias, ¿no? Entonces, es una marcha que a mí no me... lastimosamente, ¿no? Porque la verdad que por recuerdos y por afectividad uno hubiera querido otra cosa, no me pareció que haya sido un hito o un momento muy importante de las luchas populares actuales, aunque sí puede haber sido para cierta fracción del kirchnerismo. Ahora, con relación a la marcha federal, pienso justo todo lo contrario. Me parece que fue una marcha enorme, que fue una marcha muy plural, una marcha que expresa una movilización muy grande, digamos así, que muestra la capacidad de movilización de los sectores populares, como antes había sido la CGT, como antes había sido la marcha de Levita y la CGT. Es decir, le escribo una serie de movilizaciones, sí, en donde los movimientos populares sí están siendo capaces de moverse, sí están siendo capaces de organizar sus demandas en la calle. Y la pregunta que queda es cómo puede eso proyectarse, porque en otro periodo eso se hubiera proyectado hacia el kirchnerismo, en otro periodo hacia grupos de izquierda o grupos autónomos. En este periodo no me queda claro hacia dónde se proyecta la marcha federal intelectual y políticamente, digamos, electoralmente. Creo que ese es un poco lo interesante de la marcha, es que evita la sensación de que no hay resistencias, de que no hay luchas o que las luchas son pocas. Muestra que la capacidad de movilización es grande, rechaza correctamente, digamos, el cerco del sistema político sobre las movilizaciones populares, pero queda todavía, creo que nos queda un poco pensar o tratar de imaginar qué proyecta, qué tipo de espacio proyecta esa movilización, y me parece que es urgente que proyecte algo, porque si decimos que el kirchnerismo está cerrado más o menos sectariamente sobre la marcha de resistencia, ¿no?, y vemos que el resto del Frente para la Victoria está haciendo acuerdos políticos que perfectamente podrían terminar desde hoy en acuerdos con Massa, es decir, con lo que llamamos hace un rato el círculo rojo. La verdad es que queda un espacio de proyección político-intelectual ahí, que las movilizaciones abren, y que es necesario pensar algo ahí, ¿no? O sea, sobre todo los que tienen más influencia, pero bueno, cada uno donde puede, todos estamos intentando entender esa situación. Tratando de hilar de todos estos conceptos e ideas que van surgiendo de la charla, me quedó dando vueltas la idea de que podríamos tener dos lecturas, ¿no? O sea, una por un lado, digamos, quizás la más negativa, digamos, que es los límites de los gobiernos progresistas y de aquellas agrupaciones o partidos políticos que lo representan, digo, son bastante claras, digo, cuando a la hora de tener que salir a generar un contrapoder, no lo hacen, ni siquiera debaten, diríamos, la posibilidad de construir en la base. Pero por otro lado, digamos, esa suerte de soledad a la que dejan, digamos, a los sectores populares, también le han dado, o uno tiende a creer, de que ha generado, digamos, un buen espacio, digamos, para poder sembrar ahí, y que no sean esos sectores siempre cooptados o captados por las viejas propuestas, diríamos, que en las que terminan, digamos, siempre desembocando, digamos, estas experiencias populares. Sí, me parece que esa es un poco un espacio como de frustración que cada tanto ocurre, ¿no? Se sentía que la situación tendría que dar para cosas que finalmente no dan. A mí una cosa que me parece que sería interesante es problematizar un poco lo que hemos entendido por militancia, por intelectualidad y por política estos años, un poco lo que vos decías recién, una especie de distancia del mundo popular, y preguntarnos qué maneras hay de comunicación entre distintas formas del protagonismo social en este periodo. Porque si eso no se ajusta, no se aproxima, si eso no se articula, si no hay una trama que pueda comunicar lo que son impulsos populares en los territorios, con niveles de investigación política, con niveles de representación política, con niveles de comunicación política, si eso no se articula, me parece que lo que sigue pasando es lo siguiente, es que los sectores populares que interpretan correctamente la coyuntura como una coyuntura en la que hay que construir un bloque político que defienda los ingresos de los sectores populares, va a cerrarse sobre aquel que ofrezca posibilidades políticas. Entonces me parece que esas posibilidades políticas, digamos, que hoy no se están ofreciendo con claridad, que hoy no están apareciendo con claridad, a pesar de que el movimiento social está movilizado y está intentando pensar un programa de defensa frente a la agresión del mercado mundial, creo que es un momento para pensar cómo se organizan esas tramas y esas redes hoy. En ese aspecto no sé si es que por mi trabajo cotidiano yo en este momento estoy más aislado o simplemente es como lo percibo, pero me parece que ahí las redes de movilización, las redes, digamos, de lucha, están más vivas que las redes de articulación política en un sentido más amplio. No sé en todo caso cómo lo ven ustedes. Sí, compartimos el análisis en general. No nos ha quedado mucho más tiempo, Diego, te agradecemos mucho y bueno, la seguimos dentro de un par de semanitas nada más. Un abrazo grande. Un abrazo, Diego. Abrazo grande, muchas gracias y la seguimos, claro. No, gracias a vos. Chao, chao. La sed de los peces. ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios.